Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Cuando están a punto de concluir las pesadillas trianuales que contribuyen a crear la onerosa, carísima impresión de que vivimos en un país democrático, sería muy recomendable que volteáramos a ver a las hormigas. Si alguna vez haraganeó mirando las hileras de hormigas, se habrá dado cuenta de que si bien individualmente son bastante lerdas, colectivamente son asombrosas. Separadas de las demás se pierden, chocan, dan vueltas sin sentido, parecen al garete. Ah, pero agrupadas son impresionantes y parecen capaces de realizar cualquier tarea. No hay entre ellas un liderazgo evidente y solo se guían por lo que hacen la de al lado y la de enfrente. Sin embargo, no fallan y se dividen las tareas sin pensar cuál es la más pesada o la más peligrosa o cuál les dará un mayor prestigio. Realizan su labor como si tuvieran conciencia de que el trabajo colectivo garantiza la sobrevivencia de todas ellas. Hay patrulleras que excursionan y regresan para avisar a las forrajeras cuando deben salir y buscar alimentos sin peligro, mientras otro grupo se encarga de hacer reparaciones al hormiguero. Practican agricultura, tienen ejércitos y hasta capturan esclavos, según podrá comprobar quien visite el tercer piso del Museo de Historia Natural de Washington, donde se conserva el mayor registro biológico de hormigas del continente americano, más de 1 millón de especímenes ensartados en un bosque de alfileres. La cantidad parece impresionante, y lo es para una colección, pero más impresionante resulta saber que hay hormigueros que albergan a más de 500,000 de hormigas. ¿Cómo pensar así que una hormiga pueda tener una visión general de lo que ocurre en tan gigantesco lugar, en tan gigantesco hormiguero? Imposible. La acción de cada hormiga se inspira y se suma a la de otras cercanas. De este modo, el funcionamiento del hormiguero se basa en incontables interacciones cuya suma integra lo que llaman una inteligencia colectiva. La llaman así los científicos que la estudian en la Universidad de Stanford en busca de enseñanzas precisamente que aplicar al comportamiento humano. Frecuentemente México parece un hormiguero gigantesco. Cada amanecer un enorme ejército de hormigas sale con mucho más entusiasmo que organización a realizar una tarea que se inspira en la propia necesidad de realizarla para sobrevivir, mucho más que en un plan a largo plazo. Nuestros actos se suman y crean una poderosa fuerza que permite al hormiguero, entre comillas, seguir funcionando, a pesar de que a veces parece no resistir más y que en otras, pues, retrocede mucho más que avanza. Puede ser que la memoria me falle, pero el último verdadero líder que recuerdo es Cuauhtémoc, el emperador azteca. De hecho, el hormiguero funciona pese a quienes dirigen o pretenden dirigir, no gracias a ellos. Ahora, pasadas las elecciones, cuando ya no hay peligro de que hablar de subir o crear nuevos impuestos tenga una consecuencia electoral, se acerca, lo vemos venir, un nuevo ramalazo. Por eso me puse a pensar en las hormigas, que como nosotros, todo lo realizan a puro pulmón. Hoy puede ser un gran día y mañana también.